Hola a todos, mi nombre es Carmen Mange y soy la fundadora de CurlyMange.com. Ya sabéis que es un espacio para las mujeres que lo quieren absolutamente todo, un espacio para empoderaros, motivaros, animaros y ayudaros a que tengáis la vida que queréis o que simplemente seáis felices. Y de la felicidad vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de cómo aportar felicidad a nuestras vidas. Parece difícil, pero no lo es. ¿Qué sucede? ¿Por qué no somos felices la mayoría de nosotros? ¿Por qué vemos a otras personas que nos rodean siempre están sonriendo? Parece que sus problemas se solucionan antes y los nuestros siempre parecen más difíciles que subir el Everest. No es que ellos tengan una fórmula de la felicidad, es decir, no tienen ahí un gurú mágico que les dice ahora tienes que hacer esto o aquello para ser feliz. Simplemente escuchan a su voz interna. ¿Y qué es nuestra voz interna? Es aquella que nos dice lo que tenemos que hacer. Es aquella que continuamente nos ronronea en la mente. La diferencia entre las personas que son felices, de verdad, no me refiero a esas personas que sonríen y luego fruncen el ceño o hacen un gesto como de no quiero sonreír pero no me queda otra, no. Personas que son realmente felices, que para eso no hace falta tener una sonrisa fingida. ¿De acuerdo? La persona que es feliz, la sonrisa le sale de forma natural. Y cuando no le apetece sonreír, no lo hace, pero internamente sigue siendo feliz. ¿Cómo conseguir aportar felicidad a nuestra vida? Ahí está la clave, que te la voy a dar ahora, que no es nada difícil. Hay que seguir unas pequeñas pautas, ¿de acuerdo? Para ser feliz en esta vida. Primero, tienes que rodearte de gente positiva. Esto es una, o sea, es una de las claves más importantes de esta vida. Rodearte de gente positiva, gente emprendedora, gente que te anima, gente que te empuja a llegar más alto, a ser mejor, a crear una vida muchísimo más bella en tu entorno, ¿de acuerdo? Si estás rodeada de gente negativa, siempre vas a verlo todo oscuro. Si estás rodeada de gente que continuamente se está quejando, siempre vas a verlo todo oscuro. Si estás rodeada de gente que no te motiva, que no hace que saques lo mejor de ti, ¿de acuerdo? Siempre vas a estar deprimida, amargada, con baja autoestima. Sin embargo, si estás rodeada de personas que te animan, que te dan fuerza, que te empoderan, que te dicen, bueno, puedes hacer esto, ¿no? Puedes llegar hasta la luna si te lo propones y encima te dan ese apoyo que tú necesitas, ¿no? Te echan esa mano que tú necesitas, evidentemente, que es fácil obtener las cosas, ¿de acuerdo? La cuesta puede ser una cuesta, digamos, muy, muy, muy empinada, pero con esa motivación, esa ayuda interna tuya y la externa, vas a llegar a subir esa cuesta, ¿no? Por eso dicen que siempre hay que tener al menos una persona que te apoye. Esa es la primera clave, es decir, la primera clave. Luego la segunda clave. ¿Cuál es la segunda clave? Tener un punto de vista positivo sobre las cosas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es muy importante que tú misma empieces a ser positiva y que tú misma te animes. Dicen que una tiene que ser su propio payaso, su propio animador, su propio entrenador de fútbol. ¿Por qué? Porque la mente que tenemos, este cerebro que tenemos, es un órgano maravilloso, pero que a veces nos juega malas pasadas y hace que nos sintamos deprimidos, que nos sintamos inferiores, que estemos todo el día comparándonos con los demás. Cosa que realmente no la voy a recomendar. Eso es otro paso del que vamos a tratar ahora. Entonces, ¿cómo ser positivos? Lo más importante del positivismo es no ver siempre las cosas negativas. Es decir, no te pases la vida quejándote de lo que te va mal. No tengo trabajo, no he terminado la carrera, mira, no soy tan guapa, no soy tan alta, no estoy gorda, no soy tan delgada, no tengo tanta ropa. Todo eso trae negatividad. Dicen los grandes maestros de la historia, los grandes filósofos, los grandes emprendedores, personas como Bill Gates, como Richard Branson, como el Stephen Jobs solía decir, como Oprah Winfrey, como Beyoncé, que cuando tú piensas continuamente en que todo te va mal o que todo te va a ir mal, al final todo te va a ir mal. Es como hablar de una persona que ha sido mala en tu vida. Al final, esa persona nunca se va, ¿de acuerdo? Porque siempre está contigo y su negatividad y la vas a traer otra vez en tu vida. Así que lo mejor, lo que hay que hacer es no hablar de esa persona, ¿de acuerdo? Pero no sois las únicas personas, no eres la única persona que hace esto. Cuando nos hacen daño, tendemos siempre a rememorar aquello que nos ha pasado. Es un problema que tiene nuestro cerebro. Eso viene ya de hace mucho tiempo. Es decir, cuando éramos todavía neandertales, que teníamos que recordar que la tribu tal nos había invadido para luego, es tener cuidado de que esa persona, pues cuando estar todo el día alerta, ¿no? Y poner tus barricadas para que esa persona no volviera, pues, a invadirte. Pues eso es una quedado, es como la memoria de la gacela, lo llamo yo, ¿no? La gacela tiene que recordar siempre que tiene que echarse a correr cuando viene el león. Pero ya no estamos en la época neandertal, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que tener el control de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias emociones. Pero esto nos pasa a todo el mundo y hay que aprender a conocerse una misma para saber que hoy, ahora mismo estoy otra vez volviendo a esta persona que me hizo daño y esto no me beneficia, ¿de acuerdo? Solo me crea frustración y hace que la mala energía venga a mi vida. Ese segundo punto, pensar siempre en las cosas positivas de la vida para no contaminar tu mente ni tu entorno y para no hacer que las cosas negativas vengan a tu persona, ¿de acuerdo? Para abrir las puertas del universo. El universo tiene una llave para ti, pero si tú no la utilizas bien, nunca vas a poder entrar, ¿de acuerdo? Nunca te van a pasar cosas buenas. Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre, pero evidentemente si tú no tienes la llave, porque no estás preparada para tenerla, para que el universo te la dé, porque el universo sabe cuándo dártela, y es cuando tú estás preparada, cuando tú le llamas y tú le hablas, es cuando te la da. Esa es la segunda cosa tan súper importante que tengo que decirte. La tercera cosa importante es estar educándote continuamente. Aprende. En lugar de pensar en todas las cosas que no tienes o en todos los estudios que no has realizado, empieza a solucionar aquellas cosas que puedes solucionar. Es decir, si no pudieses estudiar informática y tienes las posibilidades, apúntate a informática. Si no tienes una posición económica buena y en ese momento no puedes y tienes internet en casa o puedes ir a la biblioteca, hay muchísima información que puedes bajarte en las bibliotecas, que puedes meterte en un pendrive para ir estudiando por tu cuenta. Es súper importante estar alimentando la mente de cosas positivas, ¿de acuerdo? Si tienes un buen poder económico, un poder adquisitivo bueno, vete a museos, compra libros, ve buenas películas que sean motivadoras, que te ayuden, ¿de acuerdo? Rodearte de gente positiva siempre, vete a eventos que quieras, de los que estés interesado, pues para poder aprender más. Ya vamos tres, ¿no? Ahora son la cuarta cosa. La cuarta cosa es como siempre nos estamos quejando de que no tenemos dinero, de que no podemos comprar aquello, que no podemos comprar tal, pero tenemos que sacar provecho de lo que ya tenemos en casa, ¿de acuerdo? No podemos pasarnos la vida pensando, oh madre mía, es que no tengo este perfume, te tengo tal. A veces el tener menos es más. Es decir, no necesitas tener un perfume que cueste 200 o 400 euros. Necesitas un perfume que te sirva para lo que te sirve, es decir, para después de ducharte, te eches un poquito. Y para que puedas oler bien y estés contenta, y si vas a una entrevista o si has quedado con tus amigas. Y de momento, si lo que tienes es un perfume de 4 euros, pues usa el perfume de 4 euros. En el momento que tú tengas un perfume de alta gama, pues también utilizarás el de alta gama. Pero estar pensando en aquello que no tienes no sirve absolutamente nada, excepto para cerrar las puertas del universo. Esa es la cuarta cosa. La quinta cosa que os voy a hablar es del emprendimiento, ¿de acuerdo? Hay que invertir si quieres emprender, ¿de acuerdo? No puedes hacer absolutamente nada hasta que inviertes, ¿de acuerdo? Es decir, tú puedes empezar con tu pequeña empresa, tu pequeño blog, pero al final llegará un momento en el que tú sabrás que hasta aquí he llegado, yo ya no puedo hacer más, ¿de acuerdo? Necesito ya invertir para contratar a una persona que me ayude para poder realmente lanzar mi producto. Porque Lo que nos pasa a nosotros los seres humanos es que nos cuesta mucho admitir nuestras limitaciones. Nos cuesta decir esto no lo sé o hasta aquí he llegado o necesito un profesional, nos cuesta. Y una de las cosas más importantes para ser feliz es admitir tus limitaciones, ¿de acuerdo? Tú no eres Superman ni Supergirl ni nada por el estilo. Eres un ser humano y como tal tienes limitaciones, que te aseguro que hasta Superman o Supergirl tienen limitaciones, ¿de acuerdo? Por eso tiene, cuando ya le enfocan con la kriptonita, tú ves que esta persona misma dice, madre mía, es que ya no puedo, ¿sabes? Es que estoy con la kriptonita y ya le ves débil y tiene que volver a recuperarse. Y cuando puede, Superman, ¿qué hace? Intenta salir de la zona de la kriptonita para recuperar sus fuerzas. Pues a todas las personas nos pasa eso, ¿de acuerdo? Hay un momento que perdemos fuerza o un momento que no podemos más y tenemos que recular y decir, vale, está bien, esto yo no lo sé hacer, no tengo fuerza para esto. Esta es otra cosa de la que es importante que tienes que recordar para ser feliz. La otra cosa súper importante es que tienes que recordar es que no siempre tienes razón, ¿de acuerdo? A veces es mejor aceptar que yo no tengo razón, y quizás la otra persona me dé otro punto de vista, ¿de acuerdo? Pensar que siempre tenemos razón puede hacer que lleguemos a cometer grandes errores, ¿de acuerdo? Tienes que escuchar a la persona que te habla y a partir de ahí sopesar si te interesa lo que te cuenta o no te interesa lo que te cuente. La sexta cosa de la que vamos a hablar, que a mí me parece que es tan importante para ser feliz, es darnos cuenta de que no siempre vamos en cuanto a emprender, no siempre vamos a tener razón, ¿de acuerdo? No siempre vamos a tener razón. Siempre hay personas que saben más que nosotros. Nosotros no lo sabemos todo. Y aceptar que tenemos un límite en el que no sabemos y tenemos que preguntar, es importante preguntar aquello que no sabemos. Eso hace que nosotros adquiramos más conocimientos y al tener más conocimientos de las cosas, somos más felices también porque estamos descubriendo nuevas cosas. Por último, criticarte a ti misma realmente es, digamos, una de las cosas más horribles que puedes hacer para no ser feliz. Estar continuamente criticándote con otras personas, comparándote con otras personas, criticándote que no tengo, qué baja soy, qué gorda soy, qué poca alta soy, qué pobre que soy, no sirve absolutamente nada, ¿de acuerdo? Tu cuerpo es tu cuerpo y vas a estar con él hasta que te llegue el día final, ¿no? El día D, como dicen, ¿no? Hasta que llega el día D, que es cuando todo termina, ese es tu cuerpo. Entonces vas a tener que estar con ese cuerpo que tienes, esos ojos, esos labios, ese cabello, absolutamente esas manos, esa boca, todo, ¿de acuerdo? No vas a poder cambiar nada de tu persona, pequeñas cosas, Entonces tienes que aprender a vivir con ese cuerpo con el que tú has nacido. Si puedes perfeccionarlo, que yo siempre lo aconsejo, si no estás contenta con tu peso, busca una forma de equilibrar ese peso que tú tienes, ¿de acuerdo? Si no estás contenta con tu cabello, la textura, eso no puedes cambiar la textura del cabello. Pues sí puedes encontrar peinados que se adapten a tu tipo de pelo, ¿de acuerdo? Esa es una de las cosas más importantes que una persona tiene que recordar para ser feliz. Y por último, ser agradecidos. Que ya hemos hablado de esto antes. Hay que ser agradecidos. Tienes que agradecer que tienes una casa, tienes que agradecer que estás viva, tienes que agradecer que comes todos los días, que tienes calefacción en tu casa, que vives en un sitio, digamos, tranquilo, no conflictivo. Tienes que agradecer que tienes un trabajo, si lo tienes. Y si no lo tienes, agradecer que tienes la posibilidad de buscar uno porque tienes buena salud y de poder encontrarlo. La felicidad es algo muy simple. La felicidad es das gracias por aquello que tenemos, ¿de acuerdo? En lugar de estar amargados por aquello que no tenemos. Dar gracias por tener los amigos que tienes, la familia que tienes, el hermano que tienes, todo lo que tú tengas en la vida que te aporte. Eso sí que es verdad, tiene que aportarte cosas positivas. Porque no queremos gente negativa en nuestra vida porque eso te hace infeliz. Así que la clave para ser feliz, como verás, es muy sencilla. Es sumar y no restar. Y dicho esto, recordar que Curly Mange siempre está allí para apoyaros, para animaros, y que si tenéis cualquier duda o necesitáis cualquier cosa, podéis contactar siempre en mi página web, que es curlymange.com. Porque a eso me dedico a ayudaros para pues que daros las herramientas que necesitáis pues para tener una vida mucho más hermosa, mucho más feliz y poder hacer todo aquello que os apetece en la vida, ¿de acuerdo? Y tener la fuerza para salir siempre adelante. Recordar que me tenéis en lo que es en la página curlymange.com, también en Twitter, en Instagram y en Facebook, ¿de acuerdo? Y dicho esto, muchas gracias por escucharme. Espero que este podcast os haya gustado. Os voy a dejar un enlace abajo para que podáis ver, para que podáis ir al post de este podcast, que es muy interesante, os va a gustar muchísimo. Y también os voy a dejar lo que es un PDF enumerando toda esta lista que hemos hecho para que la reviséis y veáis si hay algo realmente que no. Que no está funcionando en vuestra vida y que tenéis que cambiar, porque es importante la adaptación a las situaciones. De eso vamos a hablar otro día. Muchas gracias por seguirme, curlymange.com, y nos vemos pronto y hasta luego.